Y proseguimos en el capítulo de la actualidad local. Lo cierto es que dentro de lo que es la vorágine de eventos de este fin de semana, les hemos venido hablando de carnaval, de citas relacionadas con este periodo de cuaresma en que nos encontramos también, pero hay un apunte al margen de todo ello y relacionado con el sector de la piel que también queríamos ofrecerles en el día de hoy, porque a lo largo de esta semana, y tal y como ya les anunciamos en su momento, distintas empresas de nuestra localidad, hasta un total de 9 empresas del sector de la piel, han viajado hasta Italia, hasta Milán, para participar, para visitar lo que es la feria Lineapel. En Milán, como saben, una exposición internacional, la más importante, si hablamos de cuero, accesorios, componentes, etcétera. Queríamos conocer un poco el contenido de esa visita, destacar los distintos aspectos sobre los resultados de esos encuentros, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la directora de la Oficina de Promoción de Negocios de Italia por parte de Stenda, como saben, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior que impulsa este tipo de eventos. Con sus responsables hemos conversado en múltiples oportunidades sobre distintas iniciativas relacionadas con el sector de la piel, y ya decimos, nos escucha ya desde allí mismo, desde Italia, la directora de esta Oficina de Promoción de Negocios de Italia, allí en Milán, Esther Pérez Borbujo. Esther, bienvenida, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues como decimos, Esther, que has estado acompañando, ¿verdad?, estos días, desde el martes, a las distintas empresas gaditanas, la mayoría de nuestra localidad, en esa feria de Lineapel, ¿verdad? Sí, hemos tenido el placer desde la oficina de aquí de Estenda de poder organizar conjuntamente, ¿no?, con Sevilla y con Cádiz, ¿no?, esta visita de protección a una de las ferias de referencia a nivel internacional, ¿no?, que como bien ha indicado es Lineapel, ¿no? Empezó el lunes 19, bueno, en realidad las empresas llegaron el lunes 19 porque la feria empezó el día martes 20 y terminó el 22. Coméntanos, el número de empresas han sido finalmente 9, no sé si nos puedes comentar incluso los nombres de esas firmas ubriqueñas. Sí, claro. Sí, al final participaron 9 empresas, entre las que estuvieron presentes la Fundación del Centro Tecnológico MOVEX, Trade Curtido, Machata Complemento, la Marroquinería Piñero, ¿no?, Vestilo Piel, ¿no?, Aceta Leader Maker, Javier Ángel Villanueva de Bretón, Abraham Zambrana, Elena Lorca, ¿no? Y esas 9 empresas, bueno, estuvieron con nosotros, no solamente la feria, ¿no?, de Lineapel, porque desde la oficina habíamos organizado el 20 como visita, ¿no?, a la feria, que para ellos era una ocasión, ¿no?, de ver nueva materia prima, nuevos accesorios, de cuáles son las nuevas tendencias dentro del sector, ¿no? Y el día 21 aprovechamos la ocasión que ya estábamos en Milán, ¿no?, que es un punto de referencia también para la moda, para conocer, ¿no?, cuáles son algunas de las marcas de éxito y también cuáles son algunas de las empresas artesanales italianas que tienen una historia legendaria, como el caso de Leo Locati, ¿no?, o de otra empresa como Alpachá, ¿no? Lo cierto es que además Italia, por las últimas cifras que se barajan en cuanto a exportaciones en el sector de la piel, si no me equivoco, es el cuarto destino principal de las exportaciones de la marroquinería ubriqueña, así que siempre además un buen escenario en el que, bueno, pues como decimos, seguir estudiando el mercado, ¿no? Sí, Italia claramente es un claro colaborador, ¿no?, un importante colaborador, ¿no?, para la empresa, lógicamente, de Ubrique. Y es verdad que también es un referente, ¿no?, porque en Italia se dan lugar y presencia no solo las más importantes marcas a nivel internacional, sino también manifestaciones como esta feria, ¿no?, de Lineapel, donde pues hay presentes expositores de casi todas partes del mundo y visitadores también, ¿no?, de diferentes nacionalidades que vienen, bueno, buscando y viendo, ¿no?, cuáles son esas nuevas propuestas, ¿no?, para lo que será la colección del año que viene, 2019. Lo cierto es que Italia, ¿no?, con esa feria de Lineapel, También Mipel, ¿no? Por otra parte, ese escenario, en definitiva. Sí, decía, de diferentes eventos que son destacadísimos a nivel mundial y muy interesantes para el sector de la piel. Claro, de hecho, por ejemplo, tuvimos la ocasión, ¿no? Y se organizó un encuentro con Mipel, porque efectivamente siendo Línea Piel la referencia a nivel internacional de la Feria de Presentación de Materiales y Accesorios, Mipel, por el otro lado, en la Feria de Referencia junto con Mikan, porque se organizan en las mismas fechas de lo que sería la presentación de productos terminados, ¿no? Tanto de accesorios de piel como de zapatos. Entonces tuvimos durante el día 21 pues la posibilidad de vernos con alguien de Mipel para que pudieran, ¿no?, la empresa conocer cómo funciona esa feria, ¿no?, cuál es un poco el tipo de perfiles, ¿no?, de expositores que acogen, cuál ha sido un poco también la trayectoria. Y bueno, yo creo que las empresas en ese sentido no se tuvieron y obtuvieron una visión bastante completa. Porque como ya os decía antes, ¿no?, siendo el día 21 un día de propuestas, de visitas, de actividades, de casos de éxito, de aunque referencia de visitas de, bueno, de establecimientos muy de tipo artesanal, ellos pudieron compartir cómo desde aquí, desde Italia, se está trabajando, ¿no?, también la parte de piel, de accesorios y también de zapatos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la valoración de la participación de la empresa ha sido muy interesante. Para la oficina, evidentemente, ha sido una oportunidad, ¿no?, de poder compartir en un territorio como Italia, ¿no?, pues con nueve empresas y conocer un poco también cuáles son sus nuevos proyectos, ¿no?, y las nuevas ilusiones que tienen previstas desarrollar, ¿no?, a medio y largo plazo. Hay que decir que, al margen de estas firmas, que eran la mayor parte ubriqueñas, también creo que había de Jerez, porque han sido también diseñadores que se han desplazado hasta allí, sí. y de la Barca de la Florida, sí. Creo, ¿no? Sí. Por eso digo, ha habido una representación bastante interesante, ¿no?, de todo Cádiz, ¿no? Y esperamos que, bueno, que en futuras ediciones, ¿no?, se pueda seguir realizando este tipo de acciones, ¿no? Porque yo creo que es una oportunidad, por un lado, para las empresas, para conocer, ¿no?, cómo se están moviendo, ¿no?, empresas homólogas en otros mercados, y también es una oportunidad también para dar a conocer Ubrique y Cádiz, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ofrecer y evidentemente mucho sobre lo que puede seguir trabajando, ¿no? Hay que señalar que al margen de estas empresas, otras firmas ubriqueñas también han viajado, han visitado Línea Piel, pero bueno, ya un poco por su cuenta podemos decir, pero sí. Pero en general, de cara a todo el sector, hay que decir que, bueno, que vosotros, al igual que en otros puntos del planeta, a través de esa red de tiendas, pues por ejemplo tenéis esa oficina de promoción de negocios de Italia, que puede suponer un respaldo constante a lo largo de todo el año para estas firmas, ¿no? Sí, porque es verdad que, de hecho, lo comentábamos con las empresas, ¿no? Para la oficina de Tenda esto es simplemente un punto de encuentro, pero verdaderamente donde después se sigue desarrollando el trabajo a lo largo del año, ¿no? De hecho, las empresas, ya sabiendo que tienen aquí una oficina de apoyo, hemos quedado con ellas, ¿no?, en que para cualquier otro tipo de servicio, necesidad de información, incluso contactar, ¿no?, con alguna de las empresas que le hemos presentado, incluso para otras nuevas, ¿no?, que nos tengan de referencia. Porque efectivamente Tienda está en los países presentes, en el caso de Italia, para eso, ¿no?, para dar a conocer, para facilitar el canal de contacto entre los dos mercados, ¿no?, entre Italia y Ubrique. Lo que sí que es verdad es que Ubrique, Cádiz, es conocida, que es muy conocida, evidentemente, y muy reconocida y respetada en Italia por la calidad del trabajo que se desarrolla, ¿no? Y creemos que en ese sentido las colaboraciones ya están, existen, pero se puede seguir siempre, ¿no?, fortaleciendo y haciendo crecer aún más, ¿no?, ese tipo de relaciones con nuevas propuestas, nuevos proyectos. Y en parte la oficina está aquí para eso, ¿no? Para que no quede simplemente en una visita de acompañamiento a Línea Piel, que creo que ha sido clave y fundamental, pero también para que se pueda pensar, pues, en otro tipo de iniciativa, ¿no? Por eso se quiso plantear y proponer un programa lo más completo posible, ¿no?, donde aprovechando la presencia de la empresa en el marco de la feria, pues se pudiera también realizar otros contactos, ¿no?, otros contactos, pues desde tiendas, como hemos dicho antes, hasta empresas, ¿no?, hasta otras ferias, manifestación de otras ferias, con la idea de que las empresas se llevaran una visión del sector de la piel entendiendo también que fue en un marco de un día, ¿no? Pero bueno, lo más completo posible, en base un poco también a los tiempos que es lo que se disponía, ¿no? Una visita que, recordemos, ha contado con el apoyo de Tenda y además de los fondos europeos y de la ayuda sí. ITI, porque, bueno, ha sido... en este caso una ayuda importante, creo que el viaje, ¿no?, el desplazamiento y alojamiento para las empresas ha sido de 300 euros por esos distintos días, o sea que ha supuesto un precio bastante interesante, digo, con respecto a lo que podría ser habitual gracias a esa ayuda de la ITI, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, ¿no?, la fuerza de poder, ¿no?, disponer de fondos europeos en este tipo de iniciativas son fundamentales, ¿no?, porque es la manera, ¿no?, en el que realmente se le puede apoyar al sector, ¿no?, o sea, dando y creando puentes, ¿no?, de conocimiento y de relación, pues no solo con mercado italiano, como hace en este caso, sino en general, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el apoyo y de la Unión Europea en este tipo de iniciativas es fundamental. Se ha dado ese primer paso, esto para nosotros como Fina Extrema Italia ha sido esa primera apertura y colaboración, y lo único es que esperamos, ¿no?, que a lo largo de este año, ¿no?, y de las próximas ediciones en el marco de la Feria Linatele, o quién sabe, incluso MIPEL, ¿no?, o MICAN, o con cual otra acción, ¿no?, se pueda seguir colaborando con este tipo de sectores, ¿no?, que representan además para Andalucía y tienen un peso fundamental, ¿no?, y que además son reconocidos y muy valorados en el exterior, ¿no? Pero yo creo que se puede seguir, como decía antes, ¿no?, dando paso y una fuerza mayor, ¿no?, por la calidad, yo creo, con la que se trabaja, además, ¿no? Para nosotros ha sido muy interesante entrar, ¿no?, a lo largo de estos 3 días de convivencia con la empresa y conocer, ¿no?, cuál es el desarrollo y la propuesta de trabajo de cada una de ellas, ¿no? Me ha parecido, además, muy interesante. Y creemos, ¿no?, que hay muchas cosas que se pueden seguir realizando y que se deben, además, de apoyar, ¿no? Pues la verdad es que la relación ha sido muy positiva por parte nuestra. ¿Sí? No, decía Esther que la verdad es que muy interesante además hablar contigo, digo, como además, ¿no?, una visión exterior de lo que es el propio sector y de su presencia, en este sí. caso, a través de distintas empresas allí en Italia. Pues claro. Seguiremos en contacto. Si... Solo una última cosa. Sí. No, decía. No, solo una cosa que nos parece muy interesante. Y ahora, habiendo tenido ese contacto desde la oficina, ¿no?, con el sector, creemos que es importante que también que se vayan sumando más empresas, ¿no? Porque es verdad que hay otras, como decía, ¿no?, otras empresas que han participado. Bueno, yo invito, ¿no?, a las empresas de Cali, ¿no?, a que se sumen a este tipo de acciones, porque además, ¿no?, cuanta mayor presencia a veces, ¿no?, en este tipo de visitas agrupadas, hay un impacto muy positivo, ¿no?, porque presenta evidentemente al gremio, ¿no?, al sector en sí, ¿no? Evidentemente, cuanto mayor número de empresas sean, pues como todo, ¿no?, más fuerza también y más peso se le puede dar, ¿no?, a lo que ya en sí tiene ya un sello, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje, la valoración muy positiva, mirando además sí. como simplemente con un punto de salida para próximas ediciones, esperando que se confirme esa nueva participación y, por qué no, ampliando, ¿no?, a más empresas en este tipo de acciones. Pues Esther Pérez Borbujo, directora de la Oficina de Promoción de Negocios de Italia en Milán, muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecernos esta información, ya decimos, desde allí mismo, desde Italia, muy amable por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Nada, quedamos a disposición y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, un saludo.